y no me ha respondido. Hoy yo te pregunté si volverías conmigo. Estoy loco de amor, pero no estás conmigo. Yo no sé qué ha pasado, estoy enloquecido. Estoy loco de amor, pero no estás conmigo. Yo no sé qué ha pasado, estoy enloquecido. Si pasas por el barrio te miran mis amigos y se burlan de mí, me siento ofendido. Pídeme corazón, lo que quieras mi amor. Quiero volver contigo, vuelve aquí corazón. Es fin de semana y no me he respondido. Me temo que otra vez no saldrás conmigo. Estoy loco de amor, pero no estás conmigo. Yo no sé qué ha pasado, estoy enloquecido. Estoy loco de amor, pero no estás conmigo. Yo no sé qué ha pasado, estoy enloquecido. ¡Cumbia! Y en verdad, estoy loco de amor. Quiero que sepas que en verdad estoy loco de amor.